rápidamente quisiera que los jóvenes de ahí del sonido nos pusieran el sermón que el hermano Gary iba a predicar. Yo le dije hoy en la mañana que me llamó, le dije, bueno hermano, intento predicar el mismo sermón, pero cuando comencé a ver el sermón se me hacía más difícil predicar el sermón que hacer un sermón. Entonces quisiera que ustedes no se llevaran el boletín sin haber puesto o llenado las líneas que ustedes tienen. Así que pueden poner rápidamente allí las líneas que ustedes tienen en su boletín lo que el hermano Gary iba a predicar. Entonces no quisiera que ustedes se llevaran el boletín. Rápidamente está el punto número uno: Pablo alaba a la iglesia. Y no sé si tienen líneas, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pablo alaba a la iglesia. Inciso A, la iglesia alabada por su fe. Si ustedes pueden ir llenando rápidamente, la iglesia alabada por su fe. Inciso B, la iglesia alabada por su amor. Inciso número uno, debajo del inciso B, el amor de Cristo se extiende a todos los cristianos, por lo que el amor cristiano extiende a todos los cristianos. Número dos, somos mandados a amarnos los unos a los otros. Somos mandados a amarnos los unos a los otros. Siguiente punto es Pablo suplica a favor de la iglesia. Pablo suplica a favor de la iglesia. Inciso A, una verdadera comprensión de quienes eran en Cristo. Inciso B, gracias hermano. Inciso B, por un verdadero aprecio por quienes eran en Cristo. Inciso C, errores. La palabra es ahí errores, errores cometidos en cuanto a la salvación. Número uno, la necesidad de Cristo y algo más es la línea que ustedes tienen por ahí. La necesidad de Cristo y las, inciso número dos, y las obras de la ley. Número tres, la necesidad de Cristo y las experiencias místicas. Número cuatro, la necesidad de Cristo y la autoaflicción, autoaflicción. Número cinco, la respuesta de Pablo. Y inciso D, por un verdadero espíritu. Por un verdadero espíritu de sabiduría y conocimiento de Cristo. Ok, número 3, el sermón, el punto 3 principal, somos alumbrados para comprender la grandeza de Dios, para comprender la grandeza de Dios. Inciso A, la grandeza del plan de Dios. Inciso B, la grandeza del poder de Dios. Inciso C, la grandeza de la persona de Dios. Ok, quería hacerlo porque sé que muchos de ustedes llevan el boletín y lo guardan allí y lo coleccionan. Qué bueno es saber que ustedes tienen ese interés en guardar este medio de comunicación de parte de la iglesia. Ok, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta desde Roma, está en la cárcel, y cuando él está escribiendo esta carta, muy probablemente ha recibido información de la iglesia de Éfeso. Ha recibido un poco de este emisario, quizá, que ha enviado la iglesia, y ha dado un informe quizá muy detallado de cuál es el orden que guarda la iglesia en este momento. Así que Pablo, estando en la cárcel, escribe a la iglesia. Pero escribe Pablo de una forma tan interesante, y a la iglesia de Éfeso le escribe de una forma tan agradable, tan cariñosa, cuidadosa. Pablo sabe que la iglesia aún no es lo que debe ser, pero está aquí tratando de escribirle y diciendo: hermanos, yo sé que ustedes están creciendo. Hermanos, yo me emociono con ustedes por ver lo que ustedes están viviendo y lo que están experimentando. Y Pablo está escribiendo esta carta en ese tenor de agradecimiento, porque los hermanos de Éfeso han visto la misericordia de Dios, han contemplado la gracia de Dios. Y de hecho, Pablo, en los primeros versículos, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, como vimos la semana pasada, desde la mañana hasta la noche, Pablo enfoca toda su atención en qué, ¿recuerdan? En las riquezas de la gloria de Dios. Se trata no de nosotros, se trata de la gloria de Dios. Y Pablo le dice: hermanos, Dios nos ha bendecido con bendiciones extraordinarias que no son humanas, que son eternas, son divinas, que Dios las planeó desde antes de la fundación del mundo y tienen efectos hasta después del tiempo. Así que estas bendiciones son las que ustedes tienen, les dice a los hermanos de Éfeso. Pero no puede negar Pablo que la información que recibe es una información que le hace ver la necesidad de la iglesia de Éfeso. Sí, ciertamente la iglesia de Éfeso ha contemplado estas bendiciones, pero hermanos, yo estoy orando por ustedes, porque sé que aún no hemos llegado a ser lo que debemos de ser. Y este es el enfoque que ahora Pablo toma en el versículo 15 al versículo 23. Y noten cómo inicia este párrafo de esta carta. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Oh, yo veo que la gracia de Dios se ha manifestado, pero no ceso de dar gracias. Y Pablo aquí está mostrando que la razón por la cual está orando es precisamente para dar gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en los hermanos de Corinto, de Éfeso. Muchas veces la aflicción llega a la vida del apóstol. ¿Y qué podía hacer el apóstol allá en la cárcel? Por sus seres amados, los hijos espirituales, orar. Pero muchas veces es lo que menos hacemos como creyentes. Cuando llega la aflicción en la vida y cuando llega la preocupación de decir cómo estarán tal o cual persona, qué va a pasar con tal o cual situación, ¿cómo habremos de enfrentar esa adversidad que va a venir? Precisamente lo que Pablo está haciendo es: hermanos, no ceso de dar gracias por vosotros, porque sé que esto es la voluntad de Dios. Si alguien les ha escogido, no fui yo, fue Dios, y yo confío en la gracia de Dios. Y por eso Pablo, escribiendo a los filipenses en el capítulo 4, versículo 6, dice: Por nada estéis afanosos, porque no se trata de ti, no se trata de mí. La obra del Señor y la obra que el Señor está haciendo en ti, no se trata de ti, se trata de Él, de su gloria. Por eso entiendo que no puedo estar afanado por lo que tú tienes que hacer, sino solamente yo confío en que Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer. Y en ese sentido, dice Pablo, por esta causa que yo ya entendí que es la obra de Dios desde el principio y hasta el final, yo simplemente, ¿qué hago? Versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias. Y alabo a Dios y agradezco a Dios por lo que Él está haciendo. Y confío que el Señor va a hacer su obra. Y no me afano, sino que doy y alabo y mi oración es en acción de gracias, en acción de gracias. Pero me llama la atención cómo Pablo le dice a los hermanos: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, de vuestra fe en el Señor. Es decir, Dios ya había producido esa fe y como dijimos la semana pasada, desde la perspectiva del hombre, el hombre tiene fe, pero es por lo que Dios ha obrado, porque recuerdan lo que dice el capítulo 2 allí en la misma carta. Porque por versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Dios ya obró en ti para que pudieras tener fe, y porque tienes fe puedes creer, y doy gracias a Dios porque tienes fe. Pero la fe se ha manifestado de una forma muy específica. ¿Cuál es la segunda parte del versículo 15? Y de vuestro amor para con todos los santos. Para con todos los santos. Hermanos, la fe se evidencia por el amor a todos los santos. Y hablamos bastante de eso cuando vimos la carta de Juan, o las cartas de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 16 al 18. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. Creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que permanece en amor, permanece en Dios. Si hay una forma de manifestar tu fe, es el amor. Y doy gracias. Doy gracias, dice el apóstol Pablo. Doy gracias porque la fe que ustedes han manifestado no solamente es una expresión verbal, sino se ha manifestado en actos públicos que aman a quienes. A los santos. Versículo 15. Versículo 15. Así que Pablo alaba al Señor. Alaba al Señor, y su enfoque en esta porción es alabar al Señor, y es una acción de gracias. Aún en su oración no es una petición, es una acción de gracias. Y sé que es un sermón rápido, lo hicimos rápido, pero quisiera, si ustedes quieren apuntarlo allí en alguna parte, pero me es más fácil guiarme por un sermón. Número uno, una acción de gracias con un motivo correcto. Una acción de gracias con un motivo correcto. Y quisiera pensar por un momento cómo el apóstol Pablo está aquí doblando sus rodillas. Y como dijimos hace un momento, orando. Pero el motor de su oración no es una petición. No va ante el Señor cargado de peticiones. Y de hecho quisiera que volviéramos ahí a Filipenses capítulo 4. Y nota aquí lo que Pablo está diciendo a los hermanos de Filipenses. Por nada estéis afanosos. Versículo 6, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, ¿cómo? Con acción de gracias. Pablo no llega adelante de la presencia de Dios y llega con su pliego petitorio diciendo, necesito que tú hagas esto. Sino al contrario, simplemente alaba al Señor por las bendiciones que Él ha derramado sobre su amada iglesia. Así que la acción de gracias que Pablo está teniendo y está presentando delante de Dios es con un motivo correcto, no es para mí. Quisiera que tú obraras y noten, volvamos a Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 15. Versículo 16, capítulo 1, versículo 16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, ¿Y qué es lo que está pidiendo? Para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Oh, yo deseo, hermanos, que ustedes crezcan más en el conocimiento de Cristo. Mi petición no es por su salud, sino que puedan ustedes crecer más en el conocimiento de Cristo. Oh, mi acción de gracias no es para que Dios les bendiga en prosperidad económica o en poder adquisitivo o poder social. No, mi petición es para que ustedes, allí donde estén, en su pobreza o en su riqueza, ustedes puedan conocer a Cristo. Ustedes puedan conocer a Cristo. Y el motor de esta acción de gracias es precisamente alabar a Dios. Número dos, una acción de gracias que confía en la intervención divina. Y aquí quisiera poner su atención en el versículo 17, gracias. Versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18, podemos leerlo juntos. Una acción de gracias que el apóstol Pablo está teniendo y está confiando en que Dios va a hacer es: yo confío que Dios, que comenzó a obrar desde el principio y va a obrar hasta el final, va a seguir interviniendo la vida de ustedes. Así que yo doy gracias a Dios porque plenamente confío en que Dios va a obrar y va a intervenir sus vidas. Estoy tan confiado y alabo al Dios porque sé que Dios va a obrar. Dios va a obrar. Pero pide algo que pareciera ser contradictorio a lo del versículo 13 y 14. ¿Por qué digo esto? Noten el versículo 13 y 14 del capítulo 1. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados ¿con qué? Que versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué nos selló? ¿Con quién nos selló? Nos selló el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en el creyente. ¿Puede quitarse? No, ya es un sello. No puede quitarse. Es inviolable ese sello. No, no hay quien pueda arrancar ese sello. Pero ¿por qué entonces en el versículo 17 dice, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría? ¿De qué espíritu está hablando? No, que ya lo tenemos. ¿Es otro espíritu? ¿O es el mismo espíritu? Es el mismo espíritu. Pero entonces, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Lo que ya está presente debe ser fortalecido. Y precisamente es lo que Pablo dice: yo sé que Dios les escogió, Dios les llamó, Dios les amó, y Dios que les dio el poder de tener fe y que ustedes creyeron, ese Espíritu que ya está sellado, ya está como un sello sobre ustedes, ese espíritu tiene que ser fortalecido. Y pido al Señor y agradezco al Señor porque sé que las circunstancias que ustedes van a enfrentar, el sufrimiento que ustedes van a tener, el dolor que van a sufrir, va a ser para que ese espíritu sea fortalecido. Para que en verdad ustedes, los que han sido iluminados por la gracia de Dios, vean la obra del Espíritu Santo obrando en sus vidas. ¿Y qué es lo que Él está pidiendo? ¿Qué es lo que Él está pidiendo? Precisamente una disposición. Si ustedes se dan cuenta, dice allí en el versículo 17 y 18, pero inciso A, tener la disposición de hacer la voluntad perfecta de Dios. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Porque Pablo sabe que aunque está el Espíritu Santo tiene que estar obrando constantemente. De hecho, vamos a ver dos pasajes. Vamos rápidamente a Efesios capítulo 5. Versículo 15 en adelante. Mirad con diligencia cómo andéis. ¿A quién le está hablando? A los mismos hermanos, a los creyentes. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Tenemos el Espíritu, pero tenemos que estar controlados por el Espíritu para poder tener la disposición de hacer la voluntad de Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice: yo deseo que ustedes reciban el espíritu de sabiduría y de revelación. Deseo que ustedes no solamente puedan tener al Espíritu, sino que el Espíritu Santo pueda abrir sus ojos y puedan ser sabios y ser controlados por el Espíritu. Vamos a ahora a Santiago. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículos 2 en adelante. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ok, hermanos, tengan gozo en medio de las pruebas. Hermanos, entiendan que las pruebas es para su bien, es para producir algo mejor. Pero si alguno de ustedes en medio de la prueba no puede ver cuál es el propósito de la prueba, ¿qué? Es por falta de sabiduría. Porque quizá no estás viendo lo que debes de ver, y no estás viendo lo que debes de ver porque quizá el Espíritu Santo no está controlando y no estás teniendo esa disposición de ver lo que debes de ver. De hecho, Santiago habla de lo que es la sabiduría. Vayan al capítulo 3. Versículo 13. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contenciones, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Oh, la sabiduría precisamente de la cual Pablo está pidiendo que el Señor llene a los hermanos de Éfeso es precisamente una sabiduría como la que encontramos allá en Santiago. Pero todos necesitamos esta sabiduría. Y Santiago, con una forma tan prudente, dice: si alguno, pero ¿quién no necesita esa sabiduría? Todos nosotros necesitamos esa sabiduría. Y por eso Pablo dice: hermanos, yo deseo que el Espíritu les controle, para que puedan ustedes tener un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. No solamente la disposición, inciso A, tener la disposición de la voluntad perfecta de Dios, de hacer la voluntad perfecta de Dios, sino inciso B, tener la intención de hacer suya y aplicar la voluntad de Dios. La semana pasada les hablaba de cómo Dios nos ha amado, y que el carácter de Dios es amor y la esencia de Dios es amor. Y decíamos que el amor no es solamente una decisión ni un sentimiento, es una disposición. Y recuerdan que lo ilustramos con el carácter, que muchas veces hay cualidades que se nos hacen fácil y hay otras que no se nos hacen fácil admitirlas. Cuando el Espíritu de Dios obra en el creyente, se revela, abre el entendimiento del creyente, el Espíritu Santo dispone al creyente a hacer la voluntad de Dios. Y para esto, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, nos muestra cómo es que cuando el Espíritu Santo abre el entendimiento y permite que el creyente pueda tener ese espíritu de revelación y ese espíritu de conocimiento, va a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dice 2 Corintios 3, 18? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué es la gloria del Señor? Jesucristo, el Evangelio. ¿Qué pasa? Somos transformados. Y dispone nuestra vida, cambia nuestra vida, cambia nuestra vida. Y es que cuando nosotros vemos y vemos la gloria del Señor, cuando nosotros dejamos que nuestra mirada no se pose sobre lo que hay aquí, sino se pose sobre las verdaderas riquezas de gloria, somos transformados, somos transformados. Vamos a Romanos capítulo 8, noten cuáles son una de estas riquezas, Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8:28-29 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oh, hermanos, si tan solo pudiéramos poner nuestra mirada en esta verdad. Dios nos escogió ¿para qué? Dios lo describe allí. Primero nos conoció, después nos cambió de destino, después nos hizo o nos hace conforme a la imagen de su Hijo. Este es el propósito, hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Cuando yo no merecía ser conocido, cuando yo merecía ser destinado al infierno, Él me dio sus riquezas. Y cambió mi destino, cambió mi vida. Y si tan solo yo pudiera poner mi mirada en esas riquezas inmensurables. Oh, la esperanza que usted y yo tenemos es una esperanza única y verdadera. Porque noten el versículo 18 del capítulo 1, volvamos a Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Inciso C, para tener una visión del poder transformador del Evangelio. Y quisiera detenerme un momento en este inciso. Porque Pablo está diciendo, yo deseo y oro que el Señor les dé esta disposición de hacer la voluntad, les dé la intención de hacer la voluntad. Pero me llama la atención cómo en el versículo 18 dice, yo deseo que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Pablo utiliza esta misma expresión en un contexto negativo en el capítulo 4 de 2 Corintios. Vamos a 2 Corintios capítulo 4. Sé que hemos estado viendo varios pasajes y espero que no. No me dijo un hermano, a veces me marea, hermano. Capítulo 4. Versículo 4. Podemos leer desde el 3. Pero si nuestro evangelio... entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué pasa aquí en este contexto? ¿Recuerdan que en el versículo 18 del capítulo 3 dijo, nosotros podemos ver a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor? Y cuando eso sucede, ¿qué pasa? Nos transformamos. ¿Qué pasa cuando el entendimiento está cegado? No vemos ¿qué? No vemos la gloria del Señor. Y precisamente es el clamor del apóstol Pablo diciendo a Dios, Señor, te doy gracias porque sé que tú, quien has escogido desde antes de la fundación del mundo para que tu gloria se manifieste a lo largo de los años venideros, aun cuando el tiempo humano no exista, yo sé que tú vas a abrir el entendimiento de estas personas. Y alabo tu nombre porque vas a hacerlo. Confío en que lo vas a hacer. Pero necesitan ellos ver la necesidad que tienen de que sus ojos sean abiertos. ¿Cuánta condición del ser humano ha sido perturbada? Ha sido contaminada porque los ojos de los seres humanos y el entendimiento de los seres humanos han sido cegados por el Dios de este siglo. El Dios de este siglo se ha interpuesto entre la gloria de Dios y el ser humano y ha puesto sobre sus ojos un vendaje que les imposibilita ver la gloria del Señor. Y es tan fácil descubrirlo como el apóstol Juan dice, el Dios de este siglo que se ha manifestado por el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Y esto es lo que hoy en día Satanás ha puesto sobre nuestros ojos y nos ha dicho, mira el placer que te da tal deseo. ¿Por qué no satisfaces el deseo de poder de esta forma? ¿Por qué no satisfaces el deseo de crecer de esta otra forma? ¿Por qué no satisfaces tu deseo? Y ciega el entendimiento y nos imposibilita ver la gloria del Señor. Por eso Pablo dice, hermanos, yo deseo que ustedes puedan ver, que su entendimiento no esté encubierto, que su entendimiento pueda estar libre y puedan tener una visión. Regresemos a Efesios. Que el Espíritu Santo les alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Porque aún teniendo ojos, no pueden ver. Teniendo ojos, no pueden ver. Y hay un ejemplo muy real de cómo esto sucede. ¿Ustedes recuerdan las historias que de niños nos contaban del pueblo de Israel cuando fue abierto el mar y cruzaron en seco? ¿Ustedes recuerdan cómo nosotros de niños juzgábamos y decíamos, cómo ellos no podían ver a Dios? Si les caía maná del cielo, Dios enviaba codornices, agua salía y brotaba de las peñas. Y uno podría decir, ¿cómo no pueden ver la obra de Dios? Ahí está Dios. Ahí está Dios. Y uno juzgaba, en verdad, juzga uno a los israelitas diciendo, ¿es tan duro su corazón como para que no puedan ver? Sí. Sí. Y nota cómo la Biblia lo describe. Deuteronomio capítulo 29. Deuteronomio 29. Versículo 2. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero, hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Hermanos, porque el corazón del ser humano ama el deseo que ha puesto Satanás sobre su corazón. No, no, no. No creas que es más satisfactorio sacrificar tu deseo. No. Tú estabas bien allá en Egipto. Tú tenías prosperidad en Egipto. Tú tenías estabilidad en Egipto. Sí, Dios ha hecho algunos milagros, pero pues bueno, pero mira cómo te tiene hoy. Mira, no tienes ninguna tierra prometida. Es un engaño eso. Y aún ellos veían las maravillas de Dios. Podían contemplar, podían ser testigos de las maravillas de Dios. ¿Y sabe? Aún no podían ver. Aún no podían escuchar. Aún no podían contemplar porque sus ojos estaban cegados. Por eso Pablo dice: yo ruego que el Espíritu Santo abra su entendimiento día a día. Estamos condenados si dependemos de nosotros mismos. No podemos ver a menos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos. Abra nuestros ojos. Oh, hermanos, muchas veces como cristianos dependemos de nosotros para vivir nuestra vida cristiana. Dependemos de nuestros ritos religiosos para ser santos. Y no podemos serlo. No podemos serlo. Y por eso el clamor del apóstol Pablo diciendo: yo ruego que su entendimiento sea abierto. Porque no depende de ti. Depende de la obra del Espíritu Santo en ti. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Mateo 13. Noten. Desde el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino del cielo, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídas oiréis, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Noten el versículo 15: porque el corazón de este pueblo se ha, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. El ser humano no quiere. Y hermanos, no podemos confiar en nosotros, no queremos. Por eso nuestra dependencia es total del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nosotros intentamos dejar hábitos pecaminosos en nuestras vidas? La fórmula perfecta para dejar nuestra vida pasada. La fórmula perfecta para dejar nuestra tendencia pecaminosa. La fórmula perfecta para dejar nuestras prácticas egoístas. No es enfocarnos en ellas, sino enfocarnos en Él. Muchas veces usted y yo nos proponemos y decimos, ¿qué tengo que hacer para dejar esto? Y pensamos y decimos, es que esto está mal, está mal, está mal, está mal. Y nos proponemos dejarlo. Y pensamos tanto en que está mal, que es como aquel pantano, que entre más intentas salir, más te hundes. Y no puedes. Y haces tu mejor esfuerzo, inviertes tus fuerzas humanamente posibles en eso y quieres salir y eres honesto. No es ficticio, no es hipócrita, es real tu deseo de salir y no puedes. Y no puedes. Porque tu corazón aún está engrosado. Y no puedes depender de ti mismo. Y por eso Santiago, Pablo dice, hermanos, yo ruego que su entendimiento sea abierto y puedan ver lo que no pueden ver, puedan escuchar lo que no puedan escuchar, no porque ustedes puedan, sino porque la obra del Espíritu puede obrar para sacarlos de aquel pantano. No, no podemos. Y noten el clamor de un hombre que cayó en un pecado, un hombre que en verdad fue seducido por un pecado. Un hombre que a pesar de que fue seducido, tuvo éxito profesional y fue grande en su tiempo. El más grande de su tiempo. Vamos al capítulo 119 del Salmo. Salmos, capítulo 119. Versículo 18. ¿Cuál es el clamor del salmista? Un hombre que escribe más de 100 salmos, más de 100 himnos. Un hombre que fue categorizado como un hombre conforme al corazón de Dios. Este hombre que clama y dice, abre mis ojos, no puedo ver, estoy condenado a no ver, por favor, abre mis ojos, necesito la intervención tuya. Necesito que tú abras mis ojos humanos están cegados, mis ojos desean ver lo que quieren ver, mis ojos quieren y mi corazón anhela lo que quiere anhelar, pero por favor, abre mis ojos. Abre mis ojos. Oh, si tan solo abrieras mis ojos, podría ver la maravilla de tu ley. Oh, si tan solo mis ojos espirituales fueran abiertos, pudiera deleitarme en lo que debo deleitarme. Oh, pudiera pensar que en verdad leer tu palabra es más deleitoso que 1,000 pesos en mi cuenta. O 100,000 pesos en mi cuenta. Oh, si tú abres mis ojos, yo entenderé que es mejor el placer que tú das que el placer de este mundo que puede dar este mundo. Oh, por favor, abre mis ojos. Abre mis ojos, decía el salmista, porque si no, desearé lo que siempre he deseado. Y hermanos, sin la intervención de Dios en nuestras vidas, sin la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas, estamos condenados a vivir bajo el pecado. Necesitamos depender del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos día a día aferrarnos al Espíritu Santo, porque si no, viviremos bajo el deseo de nuestra carne. No, no se trata de una religión. Se trata de una relación íntima con Él. Recuerdo que hace tiempos les platicaba de una ilustración, ¿no? De cómo cuando tú vas al banquete, sales de allí y no quieres saber nada de comida, porque estás satisfecho. Cuando llega algo mejor, algo que tú disfrutas, todo lo demás se hace nada. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted y yo, en la presencia de Dios, dijimos: esto es lo mejor? No hay nada más placentero que estar en tu presencia. Número tres, una acción de gracias que se centra en las bendiciones de la salvación. Volvamos ahí a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Note aquí qué produce esto. Me llamó mucho la atención esto, porque Pablo está diciendo: doy gracias a Dios y oro por vosotros, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación, y alumbre vuestros ojos. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando esto sucede? Nota aquí cuáles son las bendiciones de las que Pablo quiere que ellos centren su vida. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder con todos nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Oh, hermanos, deseo que ustedes puedan en verdad tener sus ojos abiertos espirituales y ver cuáles son las bendiciones que Dios ha puesto sobre ustedes. No son promesas, son posesiones que ya tienen. No es algo que van a adquirir, es algo que ya es de ustedes. Por favor, vean eso. No permitan que el mundo les atrape y les impida ver las riquezas de las bendiciones de Dios. Y Pablo comienza diciendo: la esperanza es una de las bendiciones. Vamos a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Versículo 18. Aquí está el antídoto perfecto para vivir una vida en santificación constante. Cuando dejamos de ver y centrarnos en los pecados y comenzamos a centrarnos en las bendiciones de la salvación. Y esta bendición de la salvación, capítulo 6, versículo 18 al 20, dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es posible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El versículo 19 y 20 hacen referencia a un pasaje del capítulo 5 de Melquisedec, pero no quisiera llamar su atención allí, sino quisiera llamar su atención al versículo 18. Dos cosas inmutables, que no cambian. ¿Cuáles son estas dos cosas que no cambian? Es su promesa y su juramento. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta. Lo que ha dicho, lo va a hacer. Y si él, el capítulo 8, versículo 28 de Romanos, ¿qué nos dijo? Todas las cosas nos ayudan a bien. A los que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. A los que antes conoció, los predestinó. Y si él ha dicho, yo he conocido, yo he predestinado, yo he cambiado el destino de esta persona, ¿lo va a hacer? Porque hay dos atributos de él que no cambian. Y en eso yo puedo tener mi ancla segura. Mi esperanza no se basa en mi vida, en mis acciones, porque sé que no tengo nada yo para alcanzar la salvación. Descanso en su promesa, en esa bendición de la esperanza que está fundada en las infalibles promesas. No se basa en mi actuar, se basa en la obra que Él hizo, en la obra que Él está haciendo en mi vida. Oh, hermanos, qué bendición poder entender que mi salvación no depende de mí. Porque yo estoy ido al infierno, pero gracias a Dios por su obra que se manifestó en mí y produjo en mí fe para salvación. Y ahora Él está produciendo la santificación constante, no por ver mi pecado, sino por ver su gloria y su bendición día a día. Día a día. Para que sepáis cuál es la esperanza a la cual os ha llamado, volvamos a Efesios. Y ahora, no solamente la esperanza, sino el versículo 18, la segunda parte, dice, ¿y cuál es qué? Las riquezas de la gloria de su herencia. Las riquezas de la gloria de su herencia. Las riquezas. Vamos a Colosenses 1, versículo 12, 14. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias a Dios que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado ¿a dónde? Nos va a trasladar. ¿Eso dice? Ya nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y es precisamente lo que Pablo está haciendo. Les está diciendo, hermanos, no va a pasar. Ya pasó. No los van a trasladar. Ya están allí. Y esto es la riqueza. Esto es la riqueza. Y pensaba hace un momento que estaba estudiando. Ustedes saben que cuando alguien viola alguna ley, pues hay que pagar, ¿verdad? La infracción. Y depende del daño y depende de la falta. Si es federal, estatal, y todo eso es lo que los abogados saben. Y pensaba, ¿cuántos pecados yo he cometido? Nada más yo. ¿Quién pudiera estar pagando por cada pecado que yo he cometido? Ya los hubiera dejado a todos ustedes. No hay riquezas humanas que pudieran pagar el pecado mío. Ahora agréguele los pecados de usted y los del que tiene a su lado. Y dice Pablo, hermanos, si tan solo pudieras ver las riquezas, las minas que Dios tiene, que son inagotables y aún son suficientes para pagar la deuda de cualquier pecador arrepentido. Que no son agotables, son inagotables. Esas son las riquezas que tú tienes que ver y decir, Dios, gracias por tener esas riquezas y haberlas depositado por mí cuando yo no merecía que nadie diera un centavo por mí. gracias. Ve las riquezas, hermano. Entiende que tienes una esperanza. Hay una esperanza para ti. Tú ya tienes un lugar preparado. Pero también entiende que ese lugar fue pagado con una riqueza inagotable, aun cuando tú no lo merecías. Aun cuando tú merecías el justo juicio de Dios, Dios pagó esa deuda. Y por último, versículo 19. Y del 19 al 23 habla de esta parte. ¿Y cuál la supereminente grandeza de qué? De su poder para con nosotros. Oh, qué interesante esto. No solamente nos da esperanza que se basa en algo inmutable de Dios, su promesa y su juramento, sino que también nos da una riqueza inagotable, como hemos visto en el capítulo 1. Pero ahora habla el apóstol Pablo y enfoca su atención en un poder. ¿Y cómo lo describe? Un poder supereminente. Y es el poder que obró ¿en quién? En Cristo Jesús para resurrección. Es decir, el poder que obró en aquel para resucitarlo es el poder que obró en ustedes también para resucitarlos. Porque ustedes estaban todos en sus delitos y pecados y Él los dio vida. ¡Qué poder tan transformador! ¡Qué poder tan inagotable, tan increíble! Que pudo restaurarme a mí, resucitarme a mí cuando estaba muerto. Y es el mismo poder que actúa en nosotros para transformarnos. Hermanos, pienso rápidamente, ¿qué pecado pudiera haber que Dios no pudiera transformar? ¿Qué vida tan más miserable no pudiera Dios cambiar? Si resucitó a Cristo de los muertos, ¿qué no podrá hacer en usted y en mí? Esos hábitos con los que nosotros tanto batallamos, Dios no puede transformarlo. Si tan solo usted dejara de ver ese hábito y comenzara a ver día a día el Evangelio y a su Señor, diciendo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no quiero hacer lo que yo quiero hacer. Porque sé que lo que yo quiero hacer, aun cuando lo pinte de bondad, es un deseo egoísta y soberbio. Señor, ayúdame a hacer solamente lo que tú quieres que yo haga. Transforma mi vida. No puedo, pero tú puedes hacerlo. Señor, tú conoces nuestras vidas.